No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La ciencia actuaria en el mercado laboral mexicano es el nombre de su tesis. Se graduó de la licenciatura de actuaría desde el reclusorio de Santa Marta, Catitla, gracias a un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sobre todo gracias a su empeño y dedicación. Ella se llama Mónica Ponce de León Treviño y hoy te comparto algo sobre su historia. El proyecto de la UNAM apoya con estudios a los reclusos. La tesis de Mónica, o como sus compañeras mismas le llamaban, la maestra, fue asesorada por Yuri Salazar de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en ella esboza las características de un método de enseñanza para personas que están privadas de su libertad, el cual desarrolló gracias a su experiencia como profesora en el presidio. De acuerdo con la máxima casa de estudios, hasta el momento, además de Mónica Ponce, ya son más de 10 personas en reclusión que han conseguido su título universitario. Proyecto UNAM es el nombre de este programa de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México. Luego de 18 meses y con algunas vicisitudes sorteadas, Mónica culminó su tesis. Enfrentó diversas dificultades, dentro de las cuales, por supuesto, el hecho de no poder consultar bibliotecas ni archivos, incluso ni internet, por lo que tuvo que hacer memoria para ubicar su trayectoria desde 1979 hasta la fecha. Mónica logró sobreponerse además a las difíciles condiciones que se viven dentro de una prisión, como pueden ser caída o recaída a adicciones y sobre todo una actitud poco solidaria entre las internas. Así, ella fue capaz de poner el ejemplo y mostrar que se puede mejorar siempre y cuando se tenga la actitud. Mónica dice que inspirar a alguien con su titulación es lo más importante que busca con su tesis, pero sobre todo, hacerle saber a sus compañeras que siempre, bajo las circunstancias más difíciles, se puede avanzar y crecer. En el Centro de Desarrollo Infantil Amalia Solórzano de Cárdenas, un salón destinado a los hijos de las reclusas, se dispusieron mesas y sillas para los invitados, así como una larga mesa recubierta por un paño azul y oro de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ahí presentó su examen profesional entre familiares y compañeras de prisión. Mónica imparte clases de física, gastronomía, historia del arte y preparatoria. Y de acuerdo con cifras de la UNAM, suman ya cientos de reclusas las que han pasado por los cursos de la recién titulada. Una de ellas es Leslie Arellanes, que tomó historia del cine y que por lo mismo fue como oyente al examen profesional. Me emociona porque ver esto hace que me den ganas de terminar mi carrera aquí adentro. Mónica es ejemplo sobre todo de superación personal. Su historia es fuente de inspiración para muchas reclusas que pueden continuar sus estudios dentro de prisión, pero sobre todo, dar un giro a su vida y reinsertarse laboralmente al salir de esta. Mónica Ponce es también ejemplo para cualquier persona que mire de cerca, pues es parte de esas historias de las que los mexicanos debemos asirnos para superar los obstáculos que se nos presentan y salir adelante. Enhorabuena por Mónica, una mujer ejemplo de cuando se quiere, definitivamente se puede vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.